transmisión electroacústico desde el estudio A Babasónicos. Babasónicos. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Domingo, 8 de la noche. Comentarios y sugerencias. Domingos de concierto. @orbitafm.com.mx. Orbita FM. Tú eres lo que escuchas.